la vida sea más que una ilusión sutil, falaz. Abre la puerta que tienes en el corazón. Un mundo hay de guerras y para abrir las puertas de tu corazón.